los miércoles de 17 a 19 le tenemos Rabia al Silencio. Arte y cultura en la construcción de nuestra América. Por FM de la Azotea 88.7, con la conducción de Sebastián Echarri. Estamos en comunicación ahora también desde Buenos Aires con Griselda Gugliati, compañera, amiga de Darío Santillán. ¿Cómo estás, Griselda? Buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. Popularmente bien, conocida. Acá, sí. Yendo a una actividad, vamos a ver una película de Darío. Muy bien. Acá en la Universidad de Luján, que bueno, es el partido donde actualmente estoy viviendo. ¿Qué, el documental de Miguel Mirra van a ver? Exactamente, vamos a ver el documental de Miguel Mirra, Darío Santillán, La Dignidad Rebelde. Qué lindo. Que bueno, cuenta un poco la historia, ¿no? De Darío, sí. toda esa historia, toda esa parte de la historia que el 26 de junio del 2002 los medios, sobre todo Canal 13 y Clarín se encargaron de ocultar. Sí, pensaba qué importante, ¿no? Grillo te voy a decir porque es el nombre más popular, sí, como se te conoce, ¿no? Sí, qué importante, sí, que ha sido este documental de Miguel Mirra, Darío Santillán, La Dignidad Rebelde, y también el libro de Mariano Pacheco, Ariel Hendler y Juan Rey, Darío Santillán, el militante, sí, que puso el cuerpo. Porque digo, después de haber escuchado y haber leído y haber visto tantas mentiras en torno a la masacre de Avellaneda para ocultar las responsabilidades concretas, encontrarse con dos materiales que toman la rigurosidad histórica y los testimonios de las personas como ustedes que estuvieron tan cercanas a Darío y a Maxi, me resulta fundamental, ¿no? Totalmente, totalmente. La verdad que fue buenísimo el trabajo que se dieron estos compañeros, ¿no? Porque la verdad nos gusta decirles compañeros, porque vos, aparte de ser periodistas, aparte de ser escritores, aparte de ser documentalistas, cineastas, bueno, se ve con claridad, ¿no? Que hay una decisión política, que hay una vocación política, que bueno, es estar dentro del pueblo que lucha, del pueblo que se organiza, y contar un poco de la verdad, ¿no? De la realidad, como decía Rodolfo Walsh, en tiempos difíciles, ¿no? Esto de dar testimonio, en tiempos difíciles asumido como un compromiso de vida, ¿no? Así claro, que la verdad que bueno, ver estos materiales hoy a tantos años, ya casi 13 años, que los jóvenes estén enterándose qué fue lo que pasó ese 26 de junio del 2002 y cuál fue la historia, la verdad tiene un valor enorme, sobre todo para el futuro, ¿no? Para el país que queremos construir. Sí, recién estuvimos hablando con Vanina Costecchi y sí, ahora están justamente realizando una conferencia de prensa por el mismo tema de siempre, ¿no? La responsabilidad política. ¿Cómo ves vos Totalmente. Esta situación? Y la verdad es una indignación muy grande. Está a 13 años, digamos, ¿no? Una vez que ya se ha esclarecido y aparecen las verdades y las pruebas a la vista de todo el mundo, que todavía los responsables políticos de los asesinatos no estén presos, que no hayan recibido castigo, la verdad es una indignación muy grande, ¿no? Que nos pesa a todos los que estuvimos ese día, ¿no? Y fuimos víctimas de esa terrible represión, a los que éramos amigos, compañeros, hermanos, familia de Darío y de Maxi, pero sobre todo también es un peso social, ¿no? Es como una mochila que carga a toda la sociedad que bueno, que es a la lucha también, ¿no? Gracias a la lucha de los familiares, de las organizaciones que siguen tomando el tema, y también de mucha gente que se ha enterado, ¿no? Y que y que sostiene a Darío y Max, digamos, ¿no? Bueno, y a la militancia que ha luchado en ese periodo y que ha torcido el rumbo de los acontecimientos en Argentina, se han logrado, bueno, meter presos en 2005 a los responsables materiales, pero no se ha logrado todavía que los responsables políticos, estamos hablando de el expresidente Eduardo Duhalde, de Juan José Álvarez, y también de todo su gabinete, y también de gente como Felipe Solá, gente como Aníbal Fernández, que la verdad nos indigna mucho escucharlo en la televisión, ¿no? Hablando del futuro y del país, o muchos también candidateándose, ¿no? La verdad, como si no hubiera pasado nada. Una indignación muy fuerte, claro, como si no hubiera pasado nada, y se nos arman o nos arman un relato, una versión de la historia en la que, bueno, el 2001, el 26 de junio y varios acontecimientos más que se desarrollaron en esos periodos de mucha lucha del pueblo argentino no hubieran ocurrido nunca, digamos, ¿no? Claro. Entonces, bueno, sí, la indignación por un lado y por otro lado la lucha muy fuerte. Ahora, bueno, en estas jornadas, el 25, 26 de junio, vamos a estar distintas organizaciones en el Puente Pueyrredón, como todos los años, exigiendo juicio y castigo a los responsables, acompañando al Frente Popular Darío Santillán y a los familiares también, exigiendo justicia, y que la misma justicia necesitan Darío y Maxi, es la justicia que también necesitan un montón de jóvenes que todos los días siguen padeciendo el amedrentamiento de la policía, siguen siendo perseguidos, y también tantas compañeras, tantas mujeres, tantas jóvenes, ¿no? Como todos los días podemos prender la tele y ver un caso, ¿no? De una chica que fue desaparecida, que fue asesinada, que, bueno, cuestiones completamente injustas que necesitan una justicia urgente, real, y efectiva. Grillo, ¿quién era Darío Santillán? Uf. Bueno, Darío Santillán era un joven, la verdad, muy íntegro, un joven que le gustaba mucho la lectura, que le gustaba mucho la poesía, que le gustaban mucho los chicos, a pesar de ser bastante joven, ¿no? Porque tenía 21 años, que quería a la gente, ¿no? Que donde iba le gustaba conocer a la gente, patear los barrios, saber sus problemáticas, que le encantaba el debate, estar informado, que escuchaba mucho. La verdad, un ser muy, muy especial, Darío, ¿no? Un referente nato, aparte, ¿no? De esos pibes que estén en el lugar donde estén, levantan la voz y, bueno, ya todo el mundo lo mira, ¿no? Por lo que dice, por cómo lo dice, por cómo lo expresa, un corazón muy grande. Y bueno, también fue parte de una generación de jóvenes que, bueno, en los 90, en el medio del neoliberalismo, de la desocupación total, de la privatización de la salud, de la educación, salimos a decir basta, salimos a cortar las rutas, salimos a organizarnos en los barrios, con las familias. Yo creo que es eso, Darío, es eso, es un símbolo muy fuerte de ese momento histórico tan importante para todos los argentinos, que, bueno, que llegaron a dar lo más grande que tenían, ¿no? Que es su propia vida, para que se transformen las injusticias en Argentina. Y bueno, efectivamente, después del 26 de junio de esta masacre, Duhalde tiene que adelantar las elecciones, se tiene que ir, y eso, bueno, cambia, modifica lo que se venía en Argentina, ¿no? Así que es un símbolo muy grande para la juventud, muy enorme, y es también, bueno, un legado que todos los que seguimos luchando, que todos los que seguimos peleando, tenemos el deber de levantar, de dar a conocer, bueno, y de multiplicar su ejemplo, ¿no? Para continuar la lucha por ese país que Darío, Maxi, que todos los que luchamos junto a ellos y todos los que luchan todos los días, tenemos.